purpose in the end for you and me. Hola a todos, bienvenidos al programa número 74, el segundo de febrero y el cuarto de esta cuarta temporada de Radioactividad, que comenzamos en agosto del 2012, pero que, como saben, es la fabulosa secuela de la música que escuchan todos. Un programa que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba en 2006 en una radio local, y que fue lo que nos permitió un poco enviciarnos con esto de compartir música, pero también nos sugirió el formato que estoy todavía yo explotando ahora, unos 8 años casi después de esa primera incursión. A diferencia de lo que era nuestro giro en ese programa, en la música que escuchan todos, acá en Radioactividad no tenemos un tema. Sin embargo, se podría decir que esta semana nos quedó bastante jazzero el programa, algo para nada inusual, pero como decía, no es que tengamos un tema o un estilo, a diferencia de lo que sí hacíamos explícito en la música que escuchan todos. Dentro de todo, en este programa hay bastante diversidad musical y temporal también, no solo estilística. Nuestro tema más antiguo es del 74 y el más nuevo es de hace una semana. Y entre esos 40 años caen bandas, podríamos decir, precursoras de la New Wave. Caen también jazzistas de vanguardia contemporánea y, bueno, de todo un poco. Si quieren ver más o menos cómo es un programa típico, menos jazzero que este, no tiene nada más que ir al blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, y ahí, además de encontrar los 74 programas para descargarlos, tienen para escuchar en streaming, que creo que es la mejor opción. A pesar de que ya tengamos satélite, no es que nuestras conexiones de internet en Bolivia sean realmente decentes. Ya saben, el streaming es una buena opción. También pueden aprovechar ese espacio, el blog, para dejar sugerencias, saludos, pedidos. Pedidos que ya iremos satisfaciendo poco a poco, porque hasta el programa 75 los había preparado antes del receso que tuvimos al final de la tercera temporada. Así que a partir de la siguiente o subsiguiente semana tendremos ya más novedades. Saben también que este es simplemente un pretexto para encontrarnos y compartir música durante 90 minutos cada semana. Así que les agradezco que se tomen el tiempo para hacerlo y que además ayuden en la difusión, compartiéndolo con sus amigos, dejando comentarios, sugerencias, y como me repito mucho, pero es la verdad, es nuestro combustible para seguir aquí. Algo que, si es que todo va bien y las cosas lo permiten, intentaremos sea durante el mayor tiempo posible. Le queremos robar el récord a John Peel, así que si va todo bien, pues estamos en un camino apropiado. Comenzamos con un clásico muy onda John Peel, una banda que no necesita mayor presentación, que son los neoyorquinos de Television, que nos van a traer la canción Friction. Así que vamos a comenzar con Friction de Television. We'll be right back. Del disco Marquee Moon del 77, una información que no debería hacer falta dar, dado que es uno de los discos más influyentes de la historia. Ahí teníamos a Television con Friction, un disco y una canción muy new wave con la sensibilidad de los Talking Heads, es lo que quiero decir, que sin embargo remite a una época anterior al punk, ¿no? Por mucho que haya definido la estética de esta época. Por ejemplo, la canción que hemos escuchado, Friction, es de cierta forma casi una canción progresiva, ¿no? Tiene una matriz claramente jazzística, algo que es raro de pensar incluso en temas punk. Si habría que ponerle alguna etiqueta, yo creo que la mejor sería la de art rock, porque esto no es punk, ni mucho menos rock and roll, de donde podrían haber bebido los Strokes, ¿no? Como se suele decir. Excepto quizás en la compresión de las guitarras, ¿no? Pero eso de la innovación sonora lo vamos a conversar un poquito más adelante. Esta canción retrabaja el riff, la melodía de 19 Nervous Breakdown de los Rolling Stones, lo que demuestra que tampoco es una música que esté tan alejada del rock and roll típico, ¿no? Y de hecho este riff se lo robó de nuevo, ya de forma un poco más descarada, Captain Beefheart para la canción Hot Head del disco Dog at Radar Station, que salió un par de años después de Television, en el 80, si no estoy mal. Lo que habla de la magnitud de la innovación de este grupo, ¿no? Que sin romper con la matriz rock and rollera de esta música, logró llevarlo más allá como una propuesta sonora. Esa sofisticación los acerca a bandas como Wire, que también tenían una visión psicótica del pop, o bueno, los ya mencionados Talking Heads, los primeros Gang of Four. Y si acaso, bueno, algún precedente en el rock para ese trabajo de guitarras, lo encontraríamos si buscamos en el refundido Raga Rock de John Coltrane que hicieron los Byrds en 8 Miles High. Bueno, el trabajo de guitarras es sumamente sofisticado, ¿no? Con dos guitarras que tocan al mismo tiempo melodía y ritmo, intercambiando entre escalas y modalidades. Pero lo importante es la clase de sonido que evoca, no tanto los detalles técnicos, ¿no? Por ejemplo, este juego ya lo hacían los Rolling Stones cuando entró Ronnie Wood, y no se podía ya decir que Keith Richards o Ronnie Wood eran el guitarrista principal. Por esto es que los críticos detectaron cierta cercanía entre los solos y la dinámica de guitarras de Richard Lloyd y Tom Verlaine, que eran los dos guitarristas de Television, y la escena de rock ácido en los 60s californianos, o en California en los 60s mejor. Tal vez las bandas con un toque más campirano, como eran los Grateful Dead o Quicksilver Messenger Service, ¿no? Algo que se justifica al escuchar el tono límpido, lírico, incluso de las guitarras de la banda, ¿no? Que sin duda recuerda algo a Jerry Garcia, aunque Jerry Garcia era un poco más dulce, ¿no? En sus tonos. En particular, Tom Verlaine es más anguloso, le gusta dejar un toque de disonancia en sus acordes. Richard Lloyd, el otro guitarrista de Television, los cierra un poco más, los redondea, ¿no? Al estilo clásico, ¿no? Esto sin por eso convertirse en Keith Richards. En todo caso, todo esto no es un secreto, ¿no? Porque trabajaron con Brian Eno en su primera grabación, una demo que hicieron para Island Records, y no les gustó cómo quedó estas canciones, ¿no? Tenían una frialdad y una afectación intelectual muy típicas de Brian Eno en estos años, y ellos no querían eso, querían un sonido de guitarras de rock potente, clásico, y por eso rechazaron ese contrato, rechazaron esos demos y dijeron, bueno, no queremos trabajar con un productor, a cambio dennos a Andy Jones, que era un ingeniero de sonido que grabó Exile on Main Street, a bandas como Humble Pie, Free, Led Zeppelin, o sea, hard rock bluesero, ¿no? Era un tipo que estaba trabajando con bandas como Roxy Music o David Bowie, al estilo de Eno. Y esto es también gracioso porque Television era una banda que vivía en squads artísticos de Manhattan y compartía escena con grupos Do It Yourself, pero no se andaban con chiquitas y contrataban a un ingeniero de sonido de altísimo perfil, ¿no? Que había grabado con los Stones y Zeppelin, que eran, sin lugar a dudas, dos de las bandas más grandes de esa década, los 70. Y sí, bueno, Television están activos desde esos años, principios de los 70s, y han sido una banda fundamental para la escena punk. Comenzaron como The Neon Boys, un grupo que lideraban Tom Verlaine y Richard Hell, dos amigos de colegio que comenzaron a tocar el 71, y cuya popularidad abrió la puerta a nuevas bandas, al CBGB's o al Max's Kansas City, entre las que estaban, por supuesto, Blondie, los Ramones, Talking Heads. Richard Hell incluso llegó a grabar las demos con Brian Eno, que... Y esto fue el 72, o sea que eran tan perfeccionistas y querían capturar un sonido tan específico de The Vision que esperaron casi 5 años, ¿no? Hasta encontrar un contrato adecuado, encontrar un ingeniero de sonido adecuado, que las canciones tomasen la forma definitiva. Y esto es bueno, pero también es malo, porque les valió que en un solo disco se vaciasen, ¿no? Dijesen todo lo que tenían que decir, llegaron a un punto en el que no se podía perfeccionar ni avanzar más, ese es su estilo, al menos en ese momento, y se acabó la banda después de su debut, prácticamente. Y bueno, da para mucho más la historia, podríamos seguir hablando sobre Television, pero la paramos aquí a los 7 minutos de discusión. Siguen activos ahora sin Richard Lloyd, que dejó el grupo amistosamente en 2007 por problemas de salud, no por otra cosa. Y este año han estado dando giras, tocando de nuevo el Marquee Moon, que es como su gran legado y algo que parece no molesta al grupo, porque saben que es un disco clásico en el sentido más puro de la palabra. Seguimos en el programa con algo tópico, a pesar de ser también clásico, porque el saxofonista que vamos a escuchar a continuación falleció el pasado 25 de enero, y a pesar de los reclamos que recibimos por haber olvidado a Pete Seeger, no vamos a rectificar en este episodio. Y en cambio homenajeamos a un desconocido músico de free jazz, porque este programa es así. Si nos van a escoger entre Pete Seeger y Arthur Doyle, malos chistes de lado, nos vamos con Arthur Doyle, a quien a continuación escucharemos con la canción Ancestor. Así que vamos con Arthur Doyle y Ancestor. Esa era Ancestor de Arthur Doyle, este recientemente desaparecido jazzista. La canción la hemos tomado del disco Alabama Feeling, el primero de Doyle como líder de banda, y en el que dejaba más clara su idea de free jazz rupturista. Es que bueno, si lo vemos como una obra de free jazz, este disco era bastante tardío porque el estilo surgió a finales de los 50, ya para el 79 el free jazz furioso tenía que estar de salida desde hace una década, ¿no? Pero Doyle innovaba introduciendo elementos gospel, liberando incluso más la sección rítmica, dejando muchísimo espacio libre en las canciones para que interactúen los miembros de la banda. Y no quería tocar 1000 notas por segundo, sino más bien que la interacción de los sonidos fuese violenta, ¿no? No tanto la velocidad, el volumen en el que tocaban estos. Incluso lo que hace la formación de la banda era innovador, porque incorporaba un bajo eléctrico sin ser un proyecto de fusión. Estaba ahí también ese trombón, que era un guiño al jazz clásico, y bueno, claro, la visceralidad del saxo de Doyle, que estaba totalmente fuera de control, pero no tocaba fuerte o rápido, ¿no? Sino desafinado, hasta perder el aliento, rompiendo con todo, ¿no? O mejor dicho, rompiéndose en el acto de tocar, algo muy setentero, pero bueno, un disco del 78, así que... Por todo esto, la música de Arthur Doyle se podría describir como jazz punk, si es que alguna vez existió una cosa así. Y a luz de esta evidencia, tampoco es raro que a principios de los 80 Doyle haya conectado con la New Wave. Vivía en Nueva York, que bueno, incluso integró algunas bandas que tocaron en festivales curados por Thurston Moore. Pero bueno, ese proyecto lamentablemente no prosperó porque Doyle se pasó toda la década de los 80 en una cárcel en Francia. Y bueno, el resultado de esa experiencia también afectó o informó el sonido de Doyle, que se convirtió incluso más crudo, se hizo más crudo, porque comenzó a grabar sin descanso en un portacassettes casi amateur. Pero compensaba la baja fidelidad de estas grabaciones con una sensibilidad absolutamente alucinante, a flor de piel, si nos podemos permitir usar el lugar común. A veces incluso en medio de los solos que tocaba se ponía a cantar, ¿no? O mejor, vocalizaba en medio de los solos, porque es una forma más precisa decir vocalizar o tararear para explicar lo que hacía, sus experimentos vocales en estas canciones. Y bueno, para una probadita de cuán excéntrico podía llegar a ser este estilo, basta escuchar la famosa Nature Boy, que es casi outsider music, ¿no? Y que está en YouTube si es que quieren buscarla. Bueno, desde su salida de la cárcel en los 90s, Arthur Doyle ha estado en constante actividad, siempre en el underground, sacando casi un disco al año, tocando mucho en Japón, donde ha colaborado con gente como Keiji Haino, Le Rallyes de Nude, hasta su muerte la pasada semana, ¿no? Bueno, lo importante de Doyle es que valoraba mucho la espontaneidad, no le gustaban tanto las filigranas de velocidad técnica, y bueno, esto se explica porque tenía un pasado que mezclaba el R&B con el jazz más visionario, ¿no? Había colaborado con músicos en la órbita de Sun Ra, Horace Silver, pero también era músico fijo en la banda de apoyo de Gladys Knight, que es una cantante de pop con un poco de toque rhythm and blues. Doyle era nativo de Tennessee, pero en los 60 se fue a vivir a Nueva York y ya comenzó a trabajar con Milford Graves, otro gran nombre del free jazz. Luego rechazó unirse a la orquesta de Sun Ra porque quería desarrollar su propia versión del free jazz, el jazz de vanguardia. En realidad él le llamaba Free Jazz Soul. Y bueno, si nunca llegó a la fama o a tener la fama de Albert Ayler o de Ornette Coleman, es porque sufría de problemas nerviosos, ¿no? Y tuvo varios colapsos a lo largo de las décadas. El primero fue justo luego de una serie de conciertos extenuante con Milford Graves, me parece, hacia principios de los 70s, y recién reapareció a finales de la década con el disco del que hemos tomado esta canción, Alabama Feeling. Y bueno, eso sin contar su paso por la cárcel, aunque toda una década en la cárcel es como como para justificar cualquier tipo de parón creativo. Bueno, creo que todos estos elementos se escuchan a la perfección en la canción que hemos escuchado, Ancestor, en la que hay algo como primitivo, tribal, atávico, ¿no? Sí, bueno, la percusión polirrítmica y tensa, hasta cierto punto, pero es algo más que eso, ¿no? Y creo que la clave está en la entrada del saxo, ¿no? Como que es como un animal salvaje, ¿no? Que va acechando su presa y lanza sus rugidos vagos, distantes, pero escalofriantes. Y creo que eso nos demuestra el estilo y el acercamiento que tenía Arthur Doyle al free jazz o al jazz en general y a la música en general. Y ha sido soporte dentro de un estilo minoritario y a veces deliberadamente oscuro. Y bueno, ya que hablamos de jazz vanguardista, vamos con algo que conecta con ese espíritu, pero desde nuestros días, a una canción tomada del que puede que haya sido uno de los mejores discos del 2013, el año pasado, y que corresponde a la saxofonista Matana Roberts, que nos trae la canción Was the Sacred Day. Así que vamos ahora con Was the Sacred Day de Matana Roberts. And youngest still living, everybody else is dead. Mama and daddy was strict, you know, no work on Sundays was a sacred day. Sometimes I feel like a motherless child. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take Willie Mae and jump rope and play ball and made dresses out of leaves, mud cakes and mud pies. We boiled corn all day, played marbles. There's some things I just can't tell you about, honey. Watermelon, peaches, and plums, and cherries, and apricots. Watermelon, peaches, plums, cherries, apricots. Watermelon, peaches, plums, apricots, pears, in the orchard. Wasn't ever any droughts, but sometimes it didn't rain. And we used rainwater for everything. And then we had a well, and then we had a pump. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. They didn't like black people at the hospitals. You know, you could use a room, but no nurses would tend to you. I had brothers. Get on board, little children, get on board, little children, the 4th of November, Friday the 13th. There's some things I just can't tell you about, honey. Nat King Cole and making quilts and eight more. There was a miscarriage. My mama's name was Sylvia. She had hair like the Indians, you know, her two sons. They had that curly hair, you know, James and Robert Lee and Walter and Claude and John. passed away early, Willie Mae Luckett in Camden, Mississippi. They were sharecroppers. Jimmy Etta, Sally Bell, Lessie Emma, Sally Bell, and Elijah said unto him, were all the sea and cloud and food, and they drank, and them and God endued. And I was placed in a cell with a young woman named Miss Idesta Simpson. After I was placed in the cell, I began to hear sounds of licks and screams, and I could hear the sounds of licks and horrible screams, and I could hear somebody say, can you say yes, sir, nigga, can you say yes, sir? And they would say other horrible names, and she would say, yes, I can say yes, sir. And he said, well, so well, say it. And she said, well, I don't know you well enough. And they beat her. I sing because I'm happy, I sing because I'm free. His eyes on the sparrow and I know. Teníamos What's the Sacred Day de Matana Roberts, tomada del disco Coin Coin Chapter 2, Mississippi Moonchild, que es la segunda parte de un proyecto de 12 entregas, este Coin Coin, que ha prometido la talentosa y muy joven Matana Roberts, una saxofonista nativa de Chicago, que quiere dedicar a esta serie a una exploración de temas étnicos, de género, clase e identidad, a través de la historia de la música afroamericana. Este segundo capítulo es un poco menos pretencioso que el primero, un poco menos pesado y conceptual que la primera parte, que se titulaba Gens de couleur libre, gente de color libre. Es menos obvio también, menos dramático. El otro disco, o mejor, este sugiere a través de la música, no deja muchas cosas sin decir, y eso es quizás lo más importante, en lugar de lo que hacía esta primera parte, que era un recuento, una exhibición de atrocidades de la época de la esclavitud. Y eso también se nota en lo musical, ¿no? El anterior disco era mucho más agresivo, más free jazz, más ruidoso, con más volumen. Había partes, no podríamos decir de jazz vocal, pero de gritos primales de Matana Roberts. Ahora, en lugar de tener ese arsenal sonoro, Roberts trabaja con un quinteto muy diestro, muy delicado, en el que incluso hay un cantante de ópera. Si es que antes había gritos primarios, ahora tenemos un cantante manierista, cosa que en el papel no suena nada bien, pero dado el abordaje de composición contemporánea que tiene esta obra, funciona sorprendentemente bien. Es un ancla narrativa y un contrapunto a la dicción más coloquial y espontánea que tiene Matana Roberts, que no es una cantante de jazz, quiero decir, pero que usa su voz como un instrumento importante y que justamente lo contrapone a este cantante de ópera. Bueno, al igual que en la primera parte de la serie, Roberts hace un collage estilístico que ella llama tapizado sonoro panorámico, en una traducción un poco burda que hago del inglés, y que, bueno, lo que hace es superponer estilos y sonidos de distintas épocas y escuelas del jazz. Y así es que en este disco escuchamos jazz modal, bebop, swing, gospel, muchas veces sonando al mismo tiempo, lo que hace que las canciones, para cobrar sentido, nos fuercen a enfocarnos en los elementos comunes, ¿no?, que tienen todos estos géneros. Es decir, en la esencia básica de los sonidos, ¿no? Mientras los músicos tejen puentes o simplemente nos guían a través de esa mezcolanza primordial. Sí, bueno, en general nos podemos remitir al blues, al jazz de Nueva Orleans, como fermento original, pero el mérito de Roberts está en transponer esas referencias y hacerlo con una obra cuyas costuras modernas, por decirlo de algún modo, no son evidentes. Ese método también lo usa para componer las partes vocales, las letras de estas canciones, para las que corta y pega fragmentos del diario de su abuela, pedazos de la Biblia, de entrevistas, citas a discursos famosos de la época de la lucha por los derechos civiles afroamericanos, y bueno, de ese modo recrea una historia familiar, mientras, y familiar no quiero decir por cotidiana, sino una historia de familia, mientras va planteando un paralelo crítico de la historia oficial de la emancipación afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Que sí, que parece que no es tan cierto al final que, aunque hayan ganado ciertos derechos civiles, los afroamericanos en Estados Unidos siguen siendo muy pobres, marginados, discriminados de forma institucional, aunque claro, ahora puedan votar, o tal vez ni eso. Bueno, no es necesariamente un enfoque historicista el que propone Matana Roberts, no está intentando recopilar piezas de museo como lo hace la familia Marsalis, pero sí que le importa investigar las formas de expresión tradicionales, ¿no? Y emplearlas ella ahora, ¿no? Y en eso se acerca a lo que hacía Albert Ayler, pero es menos primitivista que Ayler, ¿no? O sea, trata de rescatar una tradición antes que de construirla. Bueno, la canción que hemos escuchado, hay un verso, el primero, que es ese, con un recitado tan beatnik, que las letras son un collage de letras de estándares del blues y spirituals, ¿no? Como Motherless Child, St. James Infirmary o Now I Lay Me Down to Sleep. Y así como hay citas a rimas infantiles, como esta oración antes de irte a la cama, que es Now I Lay Me Down to Sleep, también aparece en el disco frases de Duke Ellington, de John Coltrane, en lo que efectivamente son samples, ¿no? Pero samples de espíritu, no estás usando un sample ni necesariamente tocando una canción de Coltrane. Y bueno, como leí en alguna crítica, el resultado es esta serie que aspira a ser un artefacto cultural sumamente contemporáneo, pero con raíces profundísimas. Bueno, con lo que era una canción de uno de los mejores discos del año pasado, nos vamos a otro disco que apunta a ser lo mejor de este 2014, o a estar entre lo mejor de este 2014. Pues bueno, vamos sin más vueltas con I Love My Dad de Sun Kill Moon. I Love My Dad, Sun Kill Moon. If I came home too proud of myself, I'd get wrestled to the floor and choked. But I forgive him for that. He was an eighth grade dropout and I was being a brat. I forgive him, I do. I know that he loves me and he knows I love him too. When I was young, my father told me each his own. The lady said as she kissed the cow, some like the fiddle, some like the trombone, and I live by that rule. You're a trip is my trip too. Yeah, I mind my own business. I'll have a no duels, and my friend here will have a Guinness. I love my dad. I love my dad. I love my dad. I love my dad. I love my dad. Your kid goes to the private Berkeley school with one black kid. My kid goes to the public school, came home with cracked ribs. And when my kid's 18, he'll be out there like I was, probably chasing his dreams. And when your kid's 22, he'll have an internship at a law firm, and hey, that's okay too. When I was 5, I came home from kindergarten crying, 'cause they sat me next to an albino. My dad said, son, everyone's different, you gotta love them all equally, you know. My dad sat me down, he said, you gotta love all people, pink, red, black, or brown. And then just after dinner, he played me the album They Only Come Out at Night by Edgar Winter. Wrestling matches on TV, and Billy couldn't move 'cause he was handicapped. And I learned to shoot the shit, now to care for those in need and to show respect. When I was a kid, my dad brought home a guitar he got from Sears. I took lessons from a neighbor lady, but it was me a good teacher, and in no time at all I was getting better. I can play just fine. I still practice a lot, but not as much as Nils Klein. Talk bad on you, you gotta flick it off your shoulder like a fly. Learn to pick your punches, don't get no tussles or dead end ditches. Life is short, young man, get out there and make the best of it while you can. I ain't trying to say my dad was some kind of a perfect saint. Something set him off, I hit the floor quicker than what Mike Tyson did to Ricky Spain. I hit the floor so fast, but that was so long ago, and we both moved past it. My life is pretty good, I owe it to him. My dad did the best he could. I love you, Dad. I love you, Dad. I love you, Dad. I love you, Dad. I love you, Dad. I love you, Dad. Ahí teníamos Sun Kill Moon con I Love My Dad del disco Benji, salido hace una semana más o menos. Un gran disco hasta cierto punto inesperado, pues Mark Kozelek, el hombre detrás de Sun Kill Moon, parecía estar en una posición ya totalmente idiosincrásica y fuera de cualquier circuito, escena o incluso sin aspiraciones por hacer cualquier cosa que no fuese darse gusto en todos sus caprichos. El año pasado, por ejemplo, sacó 3 o 4 discos con distintas bandas, algunos solistas, hay uno de covers incluso, me parece, que creo que tiene covers hasta de Bruno Mars. Bueno, él oí un discazo de punta a punta y dentro de además de la propia ley, de podríamos decir, de este divisivo músico norteamericano. No es un disco que rompa con esa posición que ha tomado Kozelek desde hace unos cuantos años. Y sí, el título es una referencia a la película Benji, con un famoso perro, pero bueno, Kozelek dice que un momento muy feliz de su vida fue cuando fue a ver esta película al cine, y de eso nos habla en una canción de este disco, ¿no? Un disco que se alimenta mucho de estas experiencias de crecimiento de la vida de Kozelek, ¿no? Muchas veces teñidas por la tragedia, ¿no? Por lo que un título tan liviano como Benji parece un guiño de cruel y puro humor negro, ¿no? O sea, puramente Mark Kozelek. Y eso es clave para hacer que un disco con una canción dedicada a su papá y otra a su mamá, que se llaman I Love My Dad o I Can't Live With My Mother's Love, o sea, es decir, quiero a mi papá y quiero a mi mamá, como lo que hemos escuchado, pues no sean una bomba de azúcar. Mark Kozelek no rehúye de mostrar sus malos sentimientos, no, su envidia, sus miserias personales, su lujuria, pues, que también todos nosotros tenemos, ¿no? Y creo que esa actitud es muy de novelista contemporáneo, ¿no? Bueno, novelista en general, ¿no? Contemporáneo, y no tan común en cantautores, lo que hace que resalte más de lo normal este procedimiento, ¿no? Y es así que le salen canciones tremendamente poderosas a partir de retazos cotidianos, ¿no? En los que no cuenta Kozelek nada extraordinario, ¿no? No está hablando de la vida de una estrella de rock, sino de esos encuentros con gente ordinaria, como la que conocemos nosotros. Y aunque a ratos nos diga que sí, que estaba de gira en Noruega o algo así, pues son la excepción estos momentos de un disco mundano, pero en el sentido más ordinario de la palabra. Por ejemplo, nos cuenta de un tío que tenía, que era camionero, que es un redneck. Él dice eso, ¿no? Es un redneck. Y que se muere. Nos cuenta también cuando su abuela muere, cuando su prima muere. Sí, bueno, todas las canciones, o casi todas, son sobre muertes. Al menos las que no son reflexiones sobre metidas de pata en su juventud. Y toda esta autoconciencia y esa cercanía de la mortalidad, pues hacen que el disco vuela un poco a crisis de la mediana edad. Una cosa que el propio Kozelek, que tiene 47 años, no niega. Como sea, este método confesional, Kozelek lo ha perfeccionado con este disco, Benji. Toma retazos de su vida para ensamblar relatos perfectos desde el punto de vista literario. Aquí, por ejemplo, Truck Driver es un gran ejemplo de eso. En su anterior disco, no recuerdo el nombre, daba la impresión que Kozelek revelaba más de la cuenta, ¿no? Que estaba forzando un poco para choquear o afectarte emocionalmente, pero aquí todo le sale con naturalidad. Hay momentos verdaderamente graciosos, otros conmovedores. Alguno que se pasa de rosca y empieza a hablar sobre las matanzas en Newtown, por ejemplo. Pero bueno, para contracara tenemos una canción como Ben Is My Friend, en la que cuenta su relación bipolar con Ben Gibbard desde que se conocieron en el Primavera Sound, cuando Red House Painters, la primera banda donde cantaba Kozelek, eran mucho más famosos que Dead Cab for Cutie. Hasta las vergüenzas que pasa hoy Kozelek cuando Gibbard lo invita al backstage de uno de sus conciertos mientras estaba Kozelek grabando justo este disco Benji. La clave para entender por dónde va el disco me parece que está en la canción I Watch the Film, The Sound Remains the Same, que no es una proyección así de mega estrella de rock como podría haber sido esta excesiva película The Sound Remains the Same, sino que es un recuento de cómo Kozelek llegó a ser la persona que es, ¿no? Tanto como músico como hombre. Es una canción río en la que no sobra absolutamente nada, hay recuerdos entrelazados de forma extraordinaria, ¿no? Y también me parece que pasa eso con esta canción que hemos escuchado, ¿no? I Love My Dad, que es un bonito tributo a su padre. Y bueno, en cuanto a lo musical, el disco se mueve en la intersección del folk acústico con el slowcore, un estilo reactivado hace muy poco, casi luego de 20 años, por el retorno de bandas tipo Comb o Coding. También hay invitados ilustres en este disco. Steve Shelley toca la batería, Will Oldham hace coros. Hay momentos de sonoridad muy melódicos, de banda completa, como hemos escuchado aquí, que recuerdan también los momentos más dulces de los Red House Painters. Y bueno, como último detalle, este disco ha sido publicado con una serie de artículos en el New York Times en los que Kozelek explica un poco las canciones, ¿no? Y vale la pena leerlos para descubrir todavía más cosas en estas canciones. Por ejemplo, ahí descubrimos por qué ha hecho estas canciones que hablan de cómo evoluciona la relación que tiene con sus padres, ¿no? Desde que era un adolescente hasta ahora que tiene 47, ¿no? Y como decía, a pesar de todo el drama y la pesadumbre de estas canciones, tienen momentos terriblemente graciosos, ¿no? Como en esta I Love My Dad, que cuenta que su viejo lo pegaba, sí, pero también que le enseñó a respetar a las personas diferentes, ¿no? Que cuando Kozelek volvió del colegio llorando porque lo habían hecho sentarse junto a un chico albino, su papá le hizo escuchar un disco de Edgar Winter, un guitarrista albino. Y eso, ¿no? Es un disco delicioso que quizás haya que dejar madurar o ser mayor de edad. O ya fan de Kozelek para degustar, pero en cualquier caso va la recomendación. Es en lo que llevamos el mes que llevamos de 2014, uno de los mejores discos. Y bueno, continuamos en este programa con una lección. No, bueno, ahora que lo pienso, esta también es una lección bastante tópica, porque Mark Kozelek hizo de bajista de Stillwater, ¿no? La banda que salía en Almost Famous, una película de mierda para retrógrados y conservadores del rock, pero bueno, en la que Philip Seymour Hoffman hacía de Lester Banks, que se murió hace poco, y pues ahí está la conexión, no voluntaria por cierto. Y nada, ahora vamos con un drogo que no se murió a pesar de haberse roto sin escrúpulos ni reparos durante muchísimos años. Además, el único retorno de este programa, que corresponde a Harry Nilsson, que nos trae la canción Many Rivers to Cross. Así que vamos con Harry Nilsson y Many Rivers to Cross. del disco Pussycats del 74. Hoy teníamos a Harry Nilsson con Many Rivers to Cross, y no es a propósito tampoco, pero Nilsson falleció hace aproximadamente 20 años, en febrero del 94, o mejor dicho, 20 años casi exactos. Bueno, Nilsson es famoso por sus covers de Everybody's Talking de Fred Neil o Without You de Badfinger, y también por ser amigote de John Lennon, con el que se mandaban unas juergas realmente antológicas. Y bueno, de hecho, Lennon es el productor de este disco, Pussycats, que quedó mejor de lo que esperaríamos. Puede salir un trabajo hecho durante el Lost Weekend de Liverpool, o considerando la clase de reputación que tenían Lennon y Nilsson. Bueno, también quiero recordar que este disco fue el pie para la única reunión discográfica de Lennon y McCartney. No oficial, por supuesto, el bootleg A Tune and a Snore, que cualquier fan de los Beatles que se precie conoce y tiene, sucedió durante la grabación de este disco, Pussycats. Y bueno, Pussycats es un disco lleno de hedonismo y autoindulgencia, como, bueno, eran los 70, ¿no? Y con dos superestrellas del rock involucradas, pues, ¿a qué esperaban, no? Moderación y buen comportamiento. A pesar de eso y de lo disperso del disco, es un trabajo emocionante y con buenas canciones. Sí, hay muchos covers, de hecho este es uno de ellos, ¿no? Many Rivers to Cross, la canción original es de Jimmy Cliff. Es un tema medio gospel que se hizo famoso por el soundtrack de The Harder They Come, y se publicó originalmente el 69. También hay covers de Bob Dylan, de Bill Haley, de Doc Pomus. Pero en el núcleo del disco encontramos canciones compuestas por el propio Nilsson, muy melancólicas, como Don't Forget Me, All My Life, tocadas por esa fragilidad desnuda que solo la voz de Nilsson conseguía. Y esa era la paradoja fundamental de este artista, ¿no? Que era un tipo con un talento enorme, pero con una pulsión autodestructiva demasiado fuerte. Por eso te rodeaba esas canciones descorazonadoras, con coros de borrachos, fuck yous y rimas infantiles, ¿no? O con canciones que parecen una broma privada, ¿no? Como por ejemplo The UFO Song, que es un descarte de este disco, que para un fan de Harry Nilsson es divertidísima, pero es una cosa bizarra que no parece ser nada más que una broma privada, ¿no? Bueno, este disco también es conocido por otra anécdota. Harry Nilsson se jodió una de las cuerdas vocales gritando en plena grabación, haciendo un concurso de gritos con John Lennon, y ahí dejó de tener la voz límpida y tan atractiva que tenía antes, ¿no? Comenzó a tener un registro más grave, un poco más rasposo. Ahí está, ese otro motivo por el que este disco es famoso. También está lleno de superestrellas, Ringo Starr, Klaus Burman. Y bueno, The Walkmen hicieron un cover completo del disco en 2006, o sea, todas las canciones, que es una versión decente, pero un poco intrascendente, ¿no? Son demasiado parecidas a las originales, las canciones, ¿no? Y tal vez en la única en la que ganan es en esta, en la que hemos escuchado, ¿no? Que Many Rivers to Cross tiene un aire más de desesperación de alcohólica en la versión de los Walkmen. Pero lo mejor que salió de ese proyecto es un docu satírico que tienen, ¿no? En el que mezclan unos juegos con found footage, en el que se burlan un poco de la historia del disco, ¿no? De cómo se concibió, quién era Nilsson, quién era Lennon. Y bueno, la otra mitad del documental es un documental serio sobre el estudio de los Walkmen, que debido a problemas con el alquiler fue cerrado al grabar este disco, no sé, que era la última grabación en el estudio y sala de prácticas de los Walkmen, que quisieron registrar también en este documental, ¿no? Y está en YouTube, son 6 partes, si lo quieren buscar. No es muy largo, son 20 minutos en total. Es lo más interesante, creo, de ese disco de covers, o ese disco cover. Y bueno, si les gustan Nilsson y los Walkmen clásicos, pues es una escucha recomendada a pesar de todo. Y bien, si la conexión posible con Mark Kozelek era 1941, una canción del 67, en la que Harry Nilsson cuenta cómo su padre lo abandona y cómo él crece y se vuelve Harry Nilsson. No se me ocurre ninguna con la siguiente canción, excepto si triangulamos a Harry Nilsson con Randy Newman. Tienen un disco juntos con Van Dyke Parks, que trabajó con Randy Newman, y con los Beach Boys. Pues bueno, tenemos a los Beach Boys, que, de los que son grandes fans Animal Collective. Y bueno, sin forzar mucho más del asunto, mejor vamos con el último tema de este programa, una canción solista de un Animal Collective, en realidad Aviator. Así que vamos con Aviator y Cemeteries. Cemeteries, entonces, de Aviator. We'll be right back. Eso era Cemeteries de Abby Terre, que hemos tomado del disco Down There del 2010, el único trabajo solista de este miembro de Animal Collective, que tiene uno o dos discos más, pero no solista, sino con bajo otros nombres, o con su esposa, que es la cantante de Mum, o no sé cómo se pronuncia esta banda, M-U con tilde M. Lamentablemente este disco Down There fue recibido con frialdad, tal vez porque había demasiadas expectativas puestas en él, culpa simplemente del buen hacer de Animal Collective, que venían del grandioso y epocal Meriwether Post Pavilion, y The Person Pitch, que era otro disco solista de un miembro de Animal Collective, el otro líder, se podría decir, del grupo, que es Panda Bear. También fue un disco mal leído al calor del boom dubstep y chillwave, dos escenas relativamente influidas por Animal Collective, así que había gente que quería ver si podía ganarles de mano Abby Terre a sus imitadores. Y también es cierto que ya tocaba un rebote de popularidad en o para Animal Collective, ¿no? Incluso Tomboy, el siguiente disco solista de Panda Bear, tampoco fue tan bien recibido. Lo mismo que el siguiente disco de los Animal Collective, Centipede Hearts. Bueno, eso sí, Down There era un disco hecho por un miembro de Animal Collective. No había dónde perderse en eso. Ahí están los efectos acuosos, los loops vocales, los samples raros, letras mántricas, sus collages de sonidos encontrados o naturales, los sintetizadores retros, una onda medio psicodélica pero oscura. Este disco tiene también algunas canciones más folky, como lo de la época Sung Tongues de Animal Collective, ¿no? Es decir, mezclas de instrumentos acústicos con samples y efectos. Aunque incluso así tienen un giro más ominoso que el folk medio pastoral de Animal Collective, ¿no? Y por eso es que se notaba por dónde iba a ir Centipede Hearts del 2012, ¿no? Este divisivo disco con el que Animal Collective decidió seguir tras el definitivo Meriwether Post Pavilion del 2009, obviamente. Y bueno, incluso se parecía este disco Down There bastante a los programas de radio que hicieron los miembros de Animal Collective durante una semana, como una forma de promocionar justamente Centipede Hearts. También pienso que este disco es importante porque muestra cómo había la voluntad de cerrar filas estéticas en Animal Collective. Si Person Pitch del 2007, que era el disco solista de Panda Bear, era melódico, vitalista. Tomboy de Panda Bear, el siguiente disco solista de este músico miembro de Animal Collective, mostró que había una similitud espiritual importante respecto a lo que estaba haciendo Abby Terre, ¿no? Down There y Tomboy son dos discos no mellizos ni siquiera, pero bastante cercanos en cuanto a la forma de entender el sonido. Así que por todo esto pienso que este disco es también más importante de lo que las reseñas contemporáneas o la repercusión que ha tenido al momento de ser lanzado nos hacen sospechar. Por último, como suele pasar con el arte de tapa de casi todos los discos de Animal Collective, era un elemento importante para comprender el álbum, ¿no? La imagen de tapa de Down There es un cocodrilo fosforescente en un pantano de lodo espeso y negrísimo, ¿no? Yo creo que es la mejor metáfora para describir el sonido que tiene este disco, ¿no? Y suponemos que el tiempo nos dejará volver a escuchar con más frialdad e imparcialidad este disco y reconocer si es que es una joya olvidada, un fiasco o algo en medio de esos dos veredictos. Y bueno, así hemos llegado al final de este programa, el número 74, cuarto de la cuarta temporada, una frase repetida que me gusta repetir. Y bueno, saben que pueden encontrar los anteriores 74 programas en el blog reactividadshow.blogspot.com, donde además de poder descargarlos, los pueden escuchar en streaming, pueden usar el espacio para dejar comentarios, sugerencias, pedidos. Esto es un karaoke, ya saben, pueden hacer pedidos. Gracias no solamente por venir aquí a encontrarse durante 90 minutos a compartir música entre todos, sino también por darle difusión al programa. Si es que yo siento tanta felicidad compartiendo música con ustedes cada semana, Espero que también pueda, por transitividad, suceder esto cuando pasamos el dato de radioactividad. Y nada, es todo por hoy. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto.